Chango, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos ahí. Estoy muy contento de poder saludarlos un ratito y charlar con ustedes. Así que muchas gracias por esta comunicación. Gracias, muchísimas gracias por atendernos y darnos este momento para que los oyentes y el público de Olavarría... Bueno, ¿vos ya visitaste, Chango, Olavarría? ¿Estuviste por acá? Y creo que he estado, no recuerdo la última vez, no sé si la última vez estuve con Barbosa o alguna gira que he hecho con Barbosa o si he tocado en alguna fiesta popular o algo. La verdad es que en este momento me falla la memoria y no tengo tan claro cuándo fue la última vez que estuve por ahí, pero sé que no va a ser la primera vez que toco. Sí. También sé que hace unos cuantos años que no los visito. Ajá. y que qué bueno. Lo bueno de esta gira que arranca, en realidad arranca hoy la gira. Ajá. Arrancamos en Bolívar y va a terminar el 23 de junio en General Pico. Bien. Y vas a recorrer varias ciudades, ¿no? Sí, veo mucha gente tan amable que me... Ajá. Escribe, Chango, pero esto no es gira, ¿cómo lo va a llamar gira sur? El sur es Ushuaia. Sí. Bueno, qué sé yo, a veces uno es una manera así como de decir, bueno, arranco de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y empezamos a traer. No nos vamos a llamar a la gira centro, sur, oeste, porque es para enredarnos nada más. Sí. Arrancamos hoy en Bolívar y mañana estaremos en Olavarría. Perfecto. Y después estaremos en Tres Arroyos y iremos bajando hasta llegar a General Roca. Y después el Bolsón, Bariloche, como decías, y después subiríamos un poco. Bien. Pero de una manera u otra es salir a tocar. Uh-huh. y salir a tocar a lugares que hace un tiempo que no íbamos, otros lugares a los cuales nunca tocábamos, y que este tipo de gira y este tipo de viaje nos da la posibilidad de visitarlos y de dar un concierto y de encontrarnos un ratito con la música. Chango, esta idea de íntimo y acústico, de venir con un trío, bueno, estamos hablando de Marcos Villalba, que va a estar en guitarra y percusión, y Pablo, sí, en percusión, y Pablo Farhat en violín, ¿no? Y Pablo Farhat en violín. Uh-huh. Dos músicos con los cuales vengo tocando hace mucho tiempo. Y uh-huh. Esto de íntimo acústico es porque al salir con una formación más pequeña, tocamos en lugares más pequeños. Y es como mucho más cercano ese concierto, pero también cuando tocas con una versión un poco más reducida, es todo un desafío porque cada uno tiene que tocar un poco más. Uh-huh. y eso hace que el concierto y el intercambio musical sea como muy dinámico y muy poderoso. Y es una formación, no es la única vez o la primera vez que voy a tocar en este formato. Muchas de las giras europeas que he hecho, siempre he tocado en ese formato y me gusta mucho y estamos contentos de poder visitarlos. Y es un concierto que puntualmente no presentamos ningún disco, sino simplemente salir a tocar y tocar mi música de ahora. Por ahí veo que arrancamos con una versión de Kilómetro 11 ahí que estaba escuchando de fondo, y tocando mi padre el violín, y es una versión que tiene como 20 años. Mándame al frente, dale, Chango, dale. No, decilo. Me lo dijiste fuera de micrófono, decilo. Decilo, no hay problema. Digo que puse todo, toda música bien. Hay mucha vieja discografía, sí, que claro. Me suele pasar cuando hablo con algunos medios que tienen como más mi primera discografía. Sí. Y ahí lo que me pasa cuando escucho esa música, me agarra como una cierta nostalgia. Sí. Porque o técnicamente o musicalmente me desagrada el sonido, no me gusta tanto. Claro. Claro. Pero por otro lado tengo como un profundo cariño por ese momento y esa búsqueda y ese entusiasmo y esas ganas que escucho ahí, y que esos pasos tuvieron que ser dados para llegar al sonido y al concepto en donde estoy parado. Ajá. Ahora. Sí. Entonces es muy muy bello escuchar a mi padre tocando el violín. Claro. y lo que vamos a hacer en el concierto es un poco y juntar todos esos momentos, la tradición del chamamé. Uh-huh. Las polcas, los shotis, y el chamamé más desde mi momento actual, de cómo lo miro, y todo eso es lo que vamos a estar tocando en estos conciertos que estamos dando. Recién decías, ¿no?, de tu padre, un violinista aficionado, carpintero, ¿no? Carpintero, mi padre. Uh-huh. ¿Y cómo eran esos años allá en Apóstoles, en Misiones, cuando naciste? Sí, pues la infancia siempre es la infancia. Claro. Es ese momento en donde uno recibe tantas impresiones y mi relación con la música siempre es muy... Recordar eso de que esa pureza de sorprenderte con el sonido, sorprenderte con una melodía, con una frase, aprender a tocar un instrumento y sorprenderte cuando de golpe encontrabas una melodía y una armonía en el instrumento. Es algo que uno hace un montón de cosas hoy para mantenerse en el camino y desarrollar el oficio de la música, pero a la hora de tocar o a la hora de sentarme en un concierto trato de estar atento de volver a ese sabor, de cómo es cuando te sorprendes de encontrar el sonido y encontrar un momento, llegar por lo menos de mi horizonte en el corazón, llegar, como dice Atahualpa, a la sombra que el corazón ansía. Es como, porque estamos en una época en donde todo está como tan vapuleado, y hay tantas palabras que se han rebajado tanto, y a veces creemos que la música es el espectáculo, o confundimos el espectáculo con la cultura, o el espectáculo y el entretenimiento con la cultura, y no hay que olvidarse que la música es una hermosa herramienta para llegar a un estado del corazón que no es entretenimiento, sino para encontrarse con el misterio y con el otro, y para que ese espacio colectivo sea un espacio sustancioso y constructivo, no solamente de entretenimiento. Entonces, cuando me preguntas sobre la infancia, es como que de golpe digo que la música sea eso, de que de golpe uno se sorprende porque aparece un sonido y ese sonido dispara imágenes, sabores, se vuelve como una oportunidad de una pequeña introspección. Y es muy lindo que uno pueda hacer todas esas lecturas de la música. No necesariamente es un concierto, tiene que ser algo aburrido o todo esto, pero sí es algo que lleva a un recogimiento, y por lo menos es lo que nosotros intentamos cuando tocamos, y es lo que yo intento cada vez que me siento con el acordeón. Y bueno, en alguna de tus notas a la prensa has dicho que la música es tratar de ir a través de la forma en busca de algo que no la tiene. Creo que es una manera tan abarcativa y tan general de decir lo que estabas diciendo. Y hablabas también de esto, ¿no? De Apóstoles, de la esencia de la persona, de aquel chango espacio que debutó en el Festival de Cosquín allá en Córdoba en el 27 de enero del 89, que has tocado con Los Divididos, por ejemplo, que también has tocado con musicazos internacionales como Pat Metheny y John McLaughlin ahí en el Festival de Jazz de Montreal, en Canadá. Bueno, de todo esto que te ha pasado en tu vida, desde aquel debut en el 89 en el Festival de Cosquín, la esencia, la música del Chango Spasiuk, ¿sigue intacta? Yo estoy parado sobre una tradición, y esa tradición es el lenguaje y la herramienta con la cual busco, y busco mi pequeña acción, busco ese acorde, busco ese momento, y entonces a veces uno lo hace más torpemente, a veces uno cree que lo encuentra, a veces cree que no, y esa búsqueda está llena de matices, pero la esencia es la búsqueda, la esencia es la necesidad, la esencia es lo que tiene, lo que trae una persona, y ese entusiasmo que uno está poniendo. Claro. Entonces hoy en día ha cambiado mucho mi sonido, ha cambiado mucho los lugares donde yo toco y la manera en que toco, pero por eso cuando me siento tocar el tiempo no ha pasado. Claro. cuando uno se siente a tocar, se siente a tocar, y ahí todo desaparece, y uno está otra vez con su necesidad y con su herramienta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hablar de la palabra esencia es una palabra muy llena de significados. Uh-huh. y entonces yo torpemente estoy tratando de responder su pregunta, pero claro. Pero mi entusiasmo y mi relación con la música sigue siendo exactamente igual. Después, hoy tengo 47 años, va a ser, no sé, 37 años que estoy tocando el acordeón. A veces está cansado, ha pasado por un montón de momentos, ha tocado en tantos lugares, pero misteriosamente cada vez que me siento, me siento y desaparece todo eso. Y es como si fuese, no sé, es como si recién estuviese empezando. Claro. Y disfruto mucho, por eso uno se puede mantener en el camino. Bien. porque uno sigue vinculado con eso que uno llamaría la esencia que me puso en este oficio. Bien. Chango, no te molesto mucho más. Bueno, vas mañana en Punto de Giro desde aquel Chango Spasiuk del disco que, así como tu nombre, se llamó el primero en 1989. Así volvemos a que me digas que son todos temas viejos los que puse de cortina. Después... Salvo Tome y Traiga. Claro. Salvo Tome y Traiga, sí. Que es más de un disco Tarefero de Mis Pagos, pero después de Tarefero de Mis Pagos, después viene Puinandí, después de Puinandí viene Tierra Colorada en el Colón. Imagínense, claro. Hay un montón. Bueno, exacto. Por suerte hay un montón de música para elegir. Sí, sí. Y... Pero yo puse de Chamamé Crudo del 2001, de Polcas de Mi Tierra del 99, de La Ponzoña del 90, de todos esos discos anteriores puse yo. Todo eso es mi música. Entonces, y me parece que querés cerrar de esta entrevista con El Toro. Y es un tema que yo toqué mucho, que hablabas, sí, con Divididos, que toqué, sí, muchas veces, sí, con esta banda de rock que me invitó un montón de veces a, sí, tocar. Uh-huh. y siempre tocábamos este chamamé de Camba Castillo que, uh-huh, se llama El Toro, y nada, bueno, son momentos y algunos discos míos, y que bueno. Por eso digo, uno busca como puede y tiene que pasar, exacto, por todos esos lugares para estar en donde está parado ahora. Antes que te despidas con y que vos invites personalmente a la gente, ¿cuándo sale Otras Músicas, el nuevo disco? Otras Músicas es una recopilación, ajá, de lo que yo hice para cine. Ah, perfecto. Es un lado B que muy poca gente conoce de mí, ajá, que de compositor de música de películas. Y no quiere decir que voy a dejar de tocar lo que estoy tocando o de grabar la música que estoy tocando en vivo últimamente, sino, ajá, que hacía un tiempo que yo quería recopilar y condensar en un disco este trabajo silencioso de componer música para películas y para documentales y para cortos, ajá, y que es música que nunca había tocado en vivo y que muy poca gente conoce, salvo que se haya encontrado con uno de esos proyectos para los cuales trabajé. Entonces, Otras Músicas es un disco que te permite encontrarte con el trabajo de los últimos 10 años en esa disciplina, y hay 16 canciones que fueron hechas para películas, no sé, de Trapero, de Ana Katz, sí, de Maximiliano González, de María Victoria Menis, muchos directores argentinos de Buenos Aires, del interior del país, y todo eso se va a poder encontrar. Va a salir a fines de junio. Y es un disco que intermedio hasta que vuelva a sacar un disco de estudio en donde toco más el acordeón y donde toco, en donde tiene más conexión con lo que la gente está escuchando en mis conciertos últimamente. Pero si no hacía este disco, tenía miedo de que esas canciones se pierdan o queden en el olvido o desaparezcan. Entonces me gustó. Bien. Ahora va a cumplir 4 meses una hija mía que se llama Juana. Ajá. Entonces desde febrero, que cuando dejé de tocar y dejé de girar y me enfoqué en la familia y en esperar este momento, sí, todo eso, todo ese tiempo libre de no estar tocando y no estar girando, como que me conectó con empezar a revisar toda esa música guardada Y en un principio dije, bueno, junto un montón de canciones, lo pongo en un disco y lo saco. Y después dije, no, y lo mejoré y pulí algunas cosas y acomodé otras. Y se convirtió en un disco del cual yo estoy muy contento, perfecto, muy feliz de que salga. Y que, y que prontito, a partir de julio van a poder, fines de junio, julio, ya van a poder en mi Facebook, van a poder tener la información de dónde encontrarlo, de qué se trata, con alguno, cómo suena, y poder acercarse un poco más a ese concepto. Una preguntita más, como músico, porque bueno, en mi caso también toco el piano, los teclados. ¿Cómo fue aquel encuentro, porque uno lo escuchó siempre también, con Pat Metheny y John McLaughlin? O sea, te veo, Django, y bueno, tengo que... No, pero qué sé yo, cuando nos vemos en la barría te cuento. Dale, pero mañana. Pero lo sí, bello de la música es que a veces uno se cruza con mucha gente y a veces uno tiene un montón de prejuicios sobre, no sé, nos pasa mucho a los argentinos de que a veces creemos de que al mundo... lo que por ahí el mundo nos pide que mostremos algo de la cultura argentina, y nosotros lo que esconderíamos yo creo que es lo que más le interesaría al mundo escuchar, y lo que mostramos no sé si sería lo que más generaría entusiasmo, pues como nos hemos acostumbrado a creer que algunas músicas folclóricas nuestras son solamente para consumo local y regional, y que no tienen ninguna trascendencia. Y a veces ese es un error sobre el cual nos hemos criado, porque esas músicas que creemos que son regionales y para nosotros nada más, son un tesoro sobre el cual estamos parados. Uh-huh. Y uno viaja por el mundo y comparte el tesoro, te das cuenta que es inmenso, que es insondable, que es maravilloso y que genera muchísimo respeto y muchísimo interés. Entonces, hablo en mi caso desde el chamamé, pero hay un montón de compositores y hay un montón de autores y de poetas y de músicos maravillosos en nuestras tradiciones folclóricas, y que hay que resignificarlas y hay que tenerlas muy presentes porque hacen a la construcción de nuestra cultura, y que hay que cuidar, y hay que cuidar la circulación de esos contenidos también, porque nos... son muy importantes para una construcción de una idea de país. Y el encontrarte con diferentes músicos y que encontrarte y compartir con ellos tu historia, tu tradición, tu pequeña aldea, es algo que te hace resignificar todos estas tradiciones de las cuales uno viene. Chango, yo me despido. Mi nombre es Eduardo Lalane, gracias por atendernos. Me gustaría que vos te despidas de los oyentes, del público lavarriense. También estamos llegando a 70 kilómetros a la redonda y también a través de internet. Entonces, bueno, hay mucha gente escuchándote. Tenemos también entradas, dos entradas que nos han muy gentilmente la gente de Punto de Giro dado para que nuestros oyentes se lo lleven. Hay muchos anotados. Quiero que vos te despidas al aire y que los invites a escuchar, porque yo te lo pedí, la versión que haces del Toro. Dale. Nos vemos ahí en Olavarría, nos vemos en el concierto. Están todos invitados. Gracias por esta llamada. Gracias por la posibilidad de charlar un ratito con ustedes. Y vamos como un viaje a la nostalgia, y vamos a un sonido un poco más viejo, aunque yo soy un músico joven, pero un sonido más viejo mío, con este chamamé poderoso para, bueno, ponerse en movimiento en esta mañana fría aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que les mando un gran abrazo, nos vemos en el concierto y muchas gracias nuevamente, gracias por la posibilidad de invitarlos, y cualquier información extra, están invitados a visitarnos en las redes sociales y encontrar más información de esta gira, de estos conciertos y de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias, Chango. Un abrazo. Hasta mañana. Chau, chau.